Te habla Alfonso Angulo, alcalde accidental. Nuestro principal objetivo es crear empleo. Nosotros sabemos hacerlo, lo hemos demostrado. Ahora, Alfonso Angulo, tu alcalde para el empleo, Partido Popular de Morón.